Ciro, le tengo una sorpresa tremenda preparada en este momento. Que ni se lo imagina. Ay, ay. Tengo una sorpresa preparada para ustedes que ni se lo imagina. La canción que hice reciente, Vas. Tremendo éxito. Me olvidé de tu amor. Ten pena por ti, traicionera. Ah, me olvidé de tu amor, entre el amor y el odio. Claro que sí. Esas canciones son composición de un buen amigo mío, mi amigo personal. Y en esta oportunidad ha viajado cerca de 4.000 kilómetros para poder estar aquí conmigo, acompañarme. Y por supuesto, yo me atreví y le dije, además de presentárselo a todos ustedes, le dije, maestro, ¿existe alguna posibilidad que usted pueda cantar conmigo? Y él me dijo, encantado, mi hermano. Así. Y se los traje esta tarde con todo mi corazón. Quiero que le brindemos un fuerte aplauso. El compositor de esos tremendos éxitos y del embrujo, el señor Stanis Mogollón, venga. Gracias. Buenas noches. Fuerte el aplauso para el señor Stanis Mogollón. Del Perú. Ay, ay, ay. Eso. Como para que no digan, no, Américo tomó el tema. No, sí. Aquí estoy. Y esta tarde les vamos a entregar este tremendo hitazo, este tremendo éxito para todos ustedes. ¿Sí o no están? ¿Sí? Claro que sí, con mucho cariño para todos los chilenos. Nuestros hermanos de Chile, con mucho cariño. Fuerte el aplauso, esto suena y dice, así como.